Fantasize, but say Lord, him sweet, so sweet, so sweet, so sweet. Anytime him pass, me skin me teeth. Him at the melody and him at the beat, so we tweet. Don't now miss how we move. No, no, no, no, wait. We just a walk and a move. Come make we rock and groove. BBC One Extra, we are tell them say. True, we have little happiness in our life. No, you used to suffer in a day, whole night. Oh, some of my sofa for the rest of my life. Show up, make sure you grow up. Live a good life, that's your fair keep up. I'm good, so me ease, I'm a lay back. Me see the trouble, huh, me I leave that. You know my shoes, I'm a tank top, yeah. You know my jeans, I cut off on my foot. You know my shoes with some bright color socks. Time out, but me now go with no flip flowers. Cause I now miss how my mood. Me just a walk and a move. Go make we rock and groove. Come on again, none now miss our mood. We just a walk and go through. Come make we rock and groove. Seven, I tell them, hey, tell them. BBC for Holland pulling. Just like up in a movie. A big bad exclusive. We make it. BBC, when you feature

Morras Chambeando 2020. A lecturarnos. A lecturarnos. A lecturarnos. Ye. Hola, bienvenidas a un programa más de Morras Chambeando. El día de hoy pues comenzamos a las 9 de la noche. La siguiente semana, el miércoles, igual va a ser en este horario, para que vayan agendando y acomodando también sus actividades para que puedan escucharnos. El día de hoy nos toca escuchar el capítulo número 10 de la autobiografía de Asata Shakur, en la voz de Paulina Romero, quien forma parte de la cooperativa abastecimental La Chucha, que se creó el año pasado en Concepción, Chile. Esta cooperativa surge bajo la necesidad de cuestionar el consumo en torno a la alimentación y desde una lógica cooperativa de apoyo mutuo y de solidaridad. Esta cooperativa funciona en tres ejes, que es como el de abastecerse, autoformarse y generar procesos políticos de producción y vinculación con otros proyectos autogestivos y cooperativos. Y bueno, por ahí por la página les vamos a dejar las redes sociales para que vayan a checarlos. También Connie participa en esa cooperativa, entonces para que vayan a ver el trabajo que hacen estas morras. Y bueno, el día de hoy, como les dije, toca el capítulo 10 y también un poco continuando con lo que hablaba el jueves pasado, porque el miércoles no pudimos estar con ustedes, entonces reprogramamos para el jueves. Lo que hablábamos el jueves era, o bueno, lo que yo hablaba el jueves era sobre el ska, las mujeres en el ska. Tuvimos una selección musical que próximamente la estaremos subiendo al Morras. Y el día de hoy, como para darle continuidad a ese tema, me gustaría hablar sobre las mujeres en el sound system, en la cultura del sound system, que también tiene que ver con todo el proceso que se vivió en el ska. Y bueno, para esto quiero leer un artículo de Vice. Se llama La mujer oculta de la cultura sound system, escrito por Emma Finnamore. Y bueno, lo voy a leer, pero también voy a cuestionarlo un poco o agregar como lo que yo pienso, lo que creo. Y bueno, sin más, agradecerles que nos estén escuchando, que ya estén sintonizando. Muchas gracias por estar aquí otro programa. Y recuerden que en Radio Humedales nos están retransmitiendo algunos de nuestros programas. Entonces voy a leer este artículo en dos partes. La primera va a ser ahora al principio y la segunda va a ser al final, y ya para cerrar el tema, si hay comentarios, pues leerlos y demás. Entonces, este artículo dice así: lee cualquier cosa sobre la rica tradición del sound system en el Reino Unido y encontrarás una historia sobre comunidades caribeñas marginadas, de visionarios y rebeldes, DJs, MC e ingenieros de sonido, raíces, ska, dub y reggae. Con raíces se refiere al género roots, de roots reggae. Entonces, lo que pasa es que está en inglés y yo estoy leyendo la traducción. Bueno, sigo. De las calles del oeste de Londres, todo el camino hasta Huddersfield, desde los años 50 hasta el día presente. Pero entre todo eso, probablemente no verás nombres femeninos. Irónicamente, fue una mujer, Mandip Sarra, la que unificó la cultura del sound system. Y aquí es donde yo quiero abrir un paréntesis, porque justo no creo que sea irónicamente quien haya sido una mujer. Un poco lo que hablaba Viviana también en el programa del lunes, me parece, o del viernes. Bueno, lo que hablaba Viviana era como el uso del lenguaje y cómo usamos este lenguaje. Entonces, a mí aquí en esta redacción sí me causó un poco de ruido la palabra irónicamente, y precisamente por eso quiero abrir este paréntesis, pues para hablar, ¿no?, que sobre el canto y la mujer. El jueves pasado yo les mencionaba como el canto estaba ligado a la cuestión de la comunidad, en el sentido de que era a través de él que se transmitía la herencia africana, la memoria en un contexto de sobrevivencia y de resguardar la vida. Esto es claro con lo que contaba de Queen Nanny, la lideresa y guerrillera de los cimarrones en Jamaica. Pero también, si queremos verlo de otro lado y de otro contexto, está el documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte, dirigido por Fernanda Carrillo Sánchez, que es un documental que resalta el papel de las mujeres en la resistencia cultural de los pueblos afrodescendientes en Colombia y en la construcción de una memoria no patriarcal. Y también en ese documental, como deja ver el sentido ritual del canto, ¿no? Como en la muerte, por ejemplo, que hace como de todo eso, pues un ritual, un conjunto de memoria y de tradición, pues cultural en los pueblos afrodescendientes, en concreto, pues en Colombia. Y en ese sentido, la relación de la música y la mujer es intrínseca también a la vida y a las resistencias que nos atraviesan y que les atraviesan en diferentes contextos. En la escena del sound system, claro que están presentes y siempre estuvieron presentes las mujeres, no solo en el sound system, también en el reggae y en el canto. Pero justo esos espacios del sound system pues son negados por los roles de género y divisiones del trabajo, así como los estereotipos de la feminidad. ¿Por qué digo esto? Porque los sound systems, bueno, sabemos que eran fabricados a mano, con madera, y transportados, pues tenían que transportarse de un lugar a otro, porque comúnmente pues se tocaban en diferentes barrios y se hacían guerras de sound system, de sistemas de sonido con otros sistemas de sonido para ver quién tenía como el mayor sonido, quién hacía bailar más a la gente y quién tenía los mejores discos también. Y como transportarlos de un lugar a otro, pues era un gran trabajo, ¿no? Y también todo lo que implica conocer sobre ingeniería y conectar los cables. Pero pensemos, ¿quiénes podían acceder a esos conocimientos? Pues los hombres. ¿Y por qué? Pues por la estructura patriarcal y machista que relega a las mujeres a espacios como la cocina, los cuidados del hogar, la maternidad, por mencionar algunos. Además, también pues decir que para adquirir o para crear un sound system, pues se necesitaba una gran inversión de dinero, ¿no? Y para las mujeres muchas veces ese dinero o el dinero que tenían, pues debían gastarlo en sus hogares y en la familia. Y en ese sentido, pues hay que pensar que si las mujeres se salen o se salían de ese rol, pues vienen ya las acusaciones, ¿no? De la mala madre, la mala hija y la mala mujer. Es por eso que en ese sentido, o sea, es importante decir que la presencia de las mujeres en la escena musical y en concreto en los sound systems representan una ruptura y una fisura en el sistema. Entonces, no es irónicamente que haya sido una mujer la que haya cuestionado la escena del sound system en Londres, cuando desde el cimarronaje las mujeres cuestionaban a sus tropas, a sus comunidades a través del canto, y a través de la memoria y a través de la música. Entonces creo que sí hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos de todo esto. Y voy a seguir con el artículo. El primer proyecto de legado británico en la materia ha documentado la historia de la escena. Primero en su pueblo de Huddersfield, está hablando de esta mujer de Mandip Samra. Ella nació en ese pueblo, que fue un hogar de una creciente escena del sound system. Después Bristol, Birmingham y ahora Londres. Lo que pasa es que ella hizo como un documental acerca de la cultura del sound system. Entonces está hablando de eso. Y luego continúa. Samra creció rodeada por la música de la diáspora del oeste de la India y es un tema que le preocupa profundamente. La mayoría de los proyectos que reuní se sienten como trabajo, menciona, pero esto vino del corazón. Puedes verlo en la preocupación y detalle de los shows que he reunido. Hermosas fotografías de archivo están colgadas cerca de coloridos flyers, vintage y póster que muestran los últimos 50 años. Los visitantes pueden mirar un documental sobre el nacimiento del ska y ver el legado del sound system en acción. Es minucioso, pero Samra sería la primera en admitir que el proyecto ha desenterrado pocas historias lideradas por mujeres, y no es que haya faltado esfuerzo, simplemente son muy difíciles de encontrar. De hecho, en un evento de Sound System en la Universidad Goldsmiths de Londres, solo 4 de los 16 oradores son mujeres. Dub Plate Pearl, una DJ de reggae y dub del sureste de Londres que toca con el periodista y DJ de reggae David Katz, ha sido invitado a varios sound systems y ha seguido los sonidos de Londres de cerca desde la década de los 70. Recuerda una escena que era muy abierta a las fans femeninos. Seguíamos los sonidos por todo el sur, oeste y norte de Londres y hasta Carnival. Eran simplemente tiempos muy buenos e increíbles. Pero recuerda una imagen muy diferente si querías cruzar la división de género e involucrarte con la música. Ella piensa que a las mujeres no se les dio el acceso que les habría permitido desarrollarse como prominentes figuras del sound system. Iría a la tienda de discos un sábado en la tarde, lo que era casi prohibido para las mujeres. Los chicos tocarían el vinilo, y si querías comprar tenías que levantar la mano, recuerda. Pero ellos me señalarían y dirían, ella no es parte de un sound system, no le vendan nada. Hay otros problemas prácticos en el camino de las mujeres para crear sus propios sound systems. Las propias cajas eran incómodas y pesadas, y dependiendo de los lugares, algunas veces debían ser cargadas por 14 tramos de escaleras. Algunas veces eran hechas en casa, y a las mujeres británicas de los 70 y 80 no les enseñaban a trabajar en madera o las habilidades eléctricas para construir una. Pero para las mujeres que a veces no tenían su propio efectivo o tenían que gastarlo en la familia, los fundamentos para construir un sound system y comprar discos raros simplemente no eran posibles. Pero Dub Plate Pearl logró construir una impresionante colección de vinilos. Eventualmente, a veces cuando toco discos raros, puedo ver a los chicos mirándome, mientras piensan, ¿qué hace ella con eso? Una chica no debería tener esa clase de discos. Y aunque ella nunca ha sido parte de un sound system específico, ha desarrollado el conocimiento técnico y las habilidades como seleccionadora. Selector o seleccionadora, así se les conoce a las personas que pinchan los discos en el sound system, que pues consisten como en tornamesas y en varias como cajas de bocinas. Entonces, el mejor sound system es como el que tenga el mejor sonido y quien pinche los mejores discos. Menciona el tener sus discos clasificados por colores de acuerdo al género para poder seleccionarlos más rápido. Algo que al principio le dijeron era muy de mujer, pero ahora muchos DJs masculinos lo copian y habla de su entusiasmo sobre la instalación de un sound system en la exhibición. Y bueno, esto es la primera parte del artículo que quiero leerles y también apuntalar que los sound systems en los barrios pues sí eran como una guerra como de egos entre los hombres para ver quién tenía como mayor, lo que ya mencioné, ¿no? El mayor sonido y los mejores discos. Pero curiosamente en los sound systems de las mujeres, pues ellas, o sea, más que pelear por ver quién es la que tiene los mejores discos, solo pinchan la música que les gusta. Y las que las hace bailar y las hace feliz y alejarse un poco como de todas esas opresiones que les atraviesan. Entonces, el día de hoy, yo voy a poner un poco de reggae, un poco de lo que a mí me gustaría escuchar si yo tuviera un sound system, que alguna vez me gustaría tenerlo con mis amigas. Y entonces los dejo con esta canción de Calypso Blues y nos escuchamos al final del capítulo para continuar con el artículo y para las reflexiones acerca de esto. Y sin más, una bienvenida al Morras de nuevo y muchas gracias a Paulina por prestar su voz para el capítulo 10 de Asata Shakur. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I could knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. Everywhere me calypso queen. No man alive or dead could man come and take me crown off me head. Used to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso, Rose Queen of Calypso. Capítulo 10. Los siguientes años en el instituto transcurrieron sin grandes novedades. Como pasaba los fines de semana con mi madre, nos unimos más. Cuando tenía 17, sin embargo, decidí dejar la escuela, conseguir un trabajo y vivir por mi cuenta. Mi entrada en el mundo laboral fue un duro despertar. No tenía ni idea siquiera de lo que significaba la mayor parte de los anuncios de búsqueda de empleo. Auditor, redactor de anuncios, cobrador de cuentas pendientes, operador de datos, me parecían todas palabras extranjeras. Cada día me lanzaba a la calle con mis mejores galas de oficinista y un par de zapatos de tacón que me torturaban los pies. Cada día regresaba más frustrada que la anterior. No sabía hacer nada, no tenía experiencia y además era negra. Finalmente pagué a una agencia de empleo el salario de una semana o dos a cambio del privilegio de que me consiguieran algún trabajo deprimente y aburrido de esos de $95 por semana. Era una de esas esclavas que paga un quinto de su salario en impuestos, algo más a la seguridad social, otros $5 al mes de cuotas sindicales y el resto no me llegaba ni para morirme. Parecía como si el mundo entero estuviera hecho de cosas que no me podía permitir. Después de pagar el alquiler de una habitación amueblada, el transporte y comprar comida, me daba justo para comprarme un sándwich de aire. La única ventaja era que no me quedaba mucho tiempo para salir por ahí. Asistía a la escuela nocturna, con lo que salía de mi aburrido trabajo para ir a mis aburridas clases a analizar oraciones gramaticales, memorizar chorradas y prepararme para obtener un diploma de secundaria que no valía para nada en el mercado laboral. Mi vida transcurría llevando de un lado para otro papeles absurdos que no tenían nada que ver con la vida. No estaba haciendo nada positivo. No estaba haciendo nada, creando nada ni contribuyendo a nada. Al poco tiempo me daban ganas de decirles que cogieran sus papeles y su trabajo y se los metieran por donde quisieran. Pero al principio no fue así. Después de semanas de buscar un empleo, estaba agradecida simplemente por tener uno. No pensaba en el salario miserable, en las condiciones indecentes, sin prestaciones médicas y con solo una semana de vacaciones. Estaba contenta simplemente por el hecho de estar trabajando. Me identificaba con el trabajo y hablaba de nuestra empresa y le contaba a la gente lo que nosotros fabricábamos. No ganaba ni 2 céntimos más de lo suficiente para comer y hablaba como si la empresa fuera mía. Recuerdo una vez cuando estaba trabajando en un antro donde fabricaban remolques. Trabajaba de administrativa. Le dije a una amiga de mi tía que si alguna vez necesitaba uno de esos remolques, debería comprarlo allí. Me miró como si estuviera loca. ¿Por qué? Me preguntó. ¿Me van a hacer algún descuento? Me sentí muy estúpida. Ahí me di cuenta, por mucho que trabajara allí, no me iban a hacer un descuento ni siquiera a mí. Cuanto más trabajaba en esos lugares, más iba perdiendo la paciencia. La mitad del tiempo no quería ni siquiera oír los cotilleos trillados que circulaban por la oficina. Estaba harta de escuchar los chismes sobre los jefes, quién andaba con quién, y esto y lo otro. A medida que pasaba el tiempo, me iba aislando más, y cuando no estaba ocupada metía un libro entre algunos papeles y leía. Estábamos a mediados de los 60 y los periódicos publicaban constantemente noticias sobre disturbios. En ese tiempo, no tenía una opinión clara sobre esos hechos. De lo único que me acuerdo es de que quería que ganaran los participantes. En la oficina había un grupo de secretarias que trabajaba para el presidente o los vicepresidentes. A las que trabajábamos en la Secretaría General nos miraban por encima del hombro y nos trataban como si no valiéramos nada. Un día estaba en el baño cuando entró una secretaria. Empezó a echarse spray de pelo sobre un abombado moño francés, tan tieso que parecía que lo había metido en el horno. Hablaba de esto y de aquello. Yo estaba sorprendida porque nunca me dirigía la palabra. Luego se puso a hablar de los disturbios, que sí era una vergüenza, que sí esa gente era estúpida porque estaba destrozando sus propios barrios y quemando sus propias casas. Yo no dije nada. Ella insistía, ¿no crees que es una vergüenza? ¿A que sí? Yo no sabía qué decir. Era verdad que gente negra estaba quemando barrios negros, pero no sabía cómo lidiar con la pregunta. Ella seguía insistiendo. Finalmente dije sí y salí del baño. Estaba asqueada conmigo misma. No quería darle la razón, pero no sabía qué decir. Me pasé la mitad de la noche pensando, hasta que encontré una respuesta. Días más tarde, volvió a salir el tema. Esta vez llegó a la oficina un grupo de secretarias del mostrador de atención al público que se llevaban bien con la jefa. En cuanto pronunciaron la palabra disturbios, me lancé. ¿Qué queréis decir con que están quemando sus casas? Esas casas no son suyas. Esas tiendas no son suyas. Me alegro de que quemen esas tiendas, porque para empezar, esas tiendas les están robando a ellos. Se quedaron boquiabiertas. Después de aquello, la jefa de la oficina se empleó a tope para acosarme. Gente blanca de todo tipo empezó a pedir mi opinión sobre los disturbios y yo me aseguraba de no defraudarles. Sabía que no tardarían mucho en despedirme. La única razón por la que no me fui yo es porque no tenía ni dónde ir ni nada más en la recámara. Cuando por fin me despidieron, me sentí aliviada. Como mi amiga Bonnie y yo leíamos mucha novela y poesía, nos creíamos unas intelectuales. Ninguna de las dos habíamos terminado el instituto, pero solíamos ir a un lugar en Broadway llamado el West End, vestidas con lo que creíamos que eran nuestras mejores galas académicas. Era uno de esos típicos lugares de universitarios con sándwich de pastrami y jarras de cervezas negras. Nos sentábamos e intentábamos hacernos las interesantes, hasta que alguien se acercaba y nos hablaba. Después de un tiempo, nos hicimos amigas de algunos estudiantes africanos que estudiaban en la Universidad de Columbia. Me encantaba escuchar a los africanos. Eran intensos, serios y tenían una enorme dignidad. Me introdujeron en las costumbres africanas y se tiraban horas explicándome los distintos aspectos de su cultura. Bonnie les preguntaba sobre sus ceremonias nupciales, porque estaba deseando casarse. Yo preguntaba sobre la comida, porque me encantaba. Pollo al curry, guiso de cacahuete, pollo en salsa de cacahuete y pan de maíz, que se cocina sobre el fuego. Cortabas un cachito y le dabas forma de pelota, haciendo un agujero con el dedo que llenabas de salsa antes de comerlo. Me hacía pensar en todo el daño que nos han hecho. Sabemos todo lo que hay que saber sobre los espaguetis, sándwich de huevo duro y crepe suzette, pero no tenemos ni idea sobre nuestra propia comida. Cuando era pequeña, si me preguntabas qué comían los africanos, hubiera contestado gente. We'll be right back. Salió el tema de Vietnam. Fue hacia 1964 y el movimiento contra la guerra todavía no había estallado con toda su fuerza. Alguien me preguntó qué pensaba. No tenía ni la más remota idea. En aquel momento, lo único que leía de los periódicos eran los titulares, los relatos de crímenes, las tiras cómicas o el horóscopo. Dije, supongo que está bien. De repente hubo un completo silencio. ¿Te importaría explicarme, hermana, lo que quieres decir con «supongo que está bien»? El tono del hermano era burlón. Yo dije algo así como «pues eso, la guerra en la que estamos participando allí, ya sabes, por la democracia». Me quedó claro, por las expresiones que veía a mi alrededor, que había metido la pata. El hermano con el que había venido parecía como si quisiera que se le tragara la tierra. «¿Quién está luchando por la democracia?», preguntó alguien. «Nosotros, los Estados Unidos». Y luego se me ocurrió añadir, bueno, ya sabéis que están allí luchando contra el comunismo, por la democracia. El hermano se llevó las manos a la cabeza como si le hubiera dado un dolor de cabeza de repente. Sabía que había dicho algo que estaba mal, pero no sabía qué. Me pareció que quizá no me había explicado muy claramente. Así que seguí repitiendo todo lo que había escuchado en la tele, parloteando como un loro. Por supuesto, esto solo empeoró las cosas. Cuando terminé, el hermano me preguntó si sabía algo de la historia de Vietnam. No sabía nada. Me la contó. Me explicó la colonización francesa, la explotación, la brutalidad, el hambre y el analfabetismo. La larga lucha que se libró y se ganó en el norte y la implicación de los Estados Unidos, en respaldar a un gobierno títere una vez que se mandó a la mierda a los franceses. El hermano hablaba de nombres, lugares y acontecimientos, como si él mismo fuera de Vietnam o algo así. Yo me quedé allí, sentada, con la boca abierta. Él sabía todas esas cosas, y ni siquiera estudiaba historia. No podía creer que aquel africano, que ni siquiera vivía en los Estados Unidos ni en Asia, supiera más que yo, que tenía amigos y vecinos que estaban luchando allí. Luego definió el papel del gobierno de Estados Unidos, que estaba combatiendo por una cuestión económica, para defender los intereses de las corporaciones de Estados Unidos y establecer bases militares. No sabía si creerle o no. Nunca había oído nada de esto. «¿Y qué pasa con la democracia?», le pregunté. «¿Acaso no crece la democracia?». «Sí», dijo. «Pero lo que el gobierno de Estados Unidos está apoyando no es la democracia, sino una dictadura sanguinaria». Empezó a lanzarme todo tipo de nombres, fechas, y yo no sabía cómo reaccionar. Ahí estaba, hablando sobre el gobierno de Estados Unidos de la misma forma que se hablaría de un criminal. No me cabía en la cabeza, me dejó descolocada. A pesar de eso, yo seguí diciendo lo primero que me venía a la cabeza, que Estados Unidos estaba luchando contra el comunismo porque los comunistas querían apoderarse de todo. Cuando alguien me preguntó qué era el comunismo, abrí la boca para responder, pero me di cuenta inmediatamente de que no tenía ni la más mínima idea. La imagen de un comunista que tenía procedía de los cómics. Era un espía con gabardina negra y un sombrero negro ladeado sobre la cara, que se escabullía por las esquinas. En el colegio nos enseñaban que los comunistas trabajaban en minas de sal, que no eran libres, que todos llevaban la misma ropa y que nadie era dueño de nada. Los africanos se desternillaban de la risa. Me sentí como una auténtica payasa. Uno de ellos me explicó que el comunismo era un sistema político económico, pero yo no escuchaba. Yo seguía en mis 13. Había estado rebatiéndoles a gritos algo que ni siquiera comprendía. Sabía que no tenía ni zorra de lo que era el comunismo y, sin embargo, estaba radicalmente en contra. Igual que cuando eres pequeña y crees en el coco. No tienes ni idea de quién diablos es, pero lo odias y te da miedo. Nunca olvidé aquel día. Nos enseñan desde pequeños a estar en contra de los comunistas. Sin embargo, la mayor parte de nosotros no sabemos ni qué es el comunismo. Solo un idiota deja que los demás le digan quién es su enemigo. Empecé a recordar todas las tonterías que me decían cuando era pequeña. No te fíes de los caribeños, porque te apuñalarán por la espalda. No te fíes de los africanos, porque se creen mejores que nosotros. No salgas con los puertorriqueños, porque son como una piña y se compincharán en tu contra. Había aprendido, por experiencia, que todo eran mentiras, repetidas por gente imbécil, pero nunca pensé que me pudieran engañar tan fácilmente para estar en contra de algo que ni tan siquiera comprendía. Debería ser uno de los principios más básicos de la vida. Decide siempre por ti mismo quiénes son tus enemigos y nunca dejes que tus enemigos elijan a tus enemigos por ti. Después de eso, empecé a leer sobre lo que estaba pasando en Vietnam. Lo que decían los africanos era verdad. También había artículos sobre lo que hacía el ejército de Estados Unidos en aquel país, sobre su implicación en la tortura y cómo forzaban a mujeres a que vendieran su cuerpo para sobrevivir. Estaba confundidísima. Aquello no tenía sentido. Nuestro gobierno no podría hacer algo tan malo, le decía a Bonnie. Tenía que haber otra información. No podía comprender siquiera qué era lo que estábamos haciendo nosotros allí en primer lugar. Algún tipo de tratado decían, pero no tenía sentido. Estaba tan asqueada que dije que no iba a leer las noticias nunca más. La ignorancia es una bendición, decía Bonnie. Y una mierda, respondí. No quería por nada del mundo volver a ser tan ignorante como había sido. Cuando no sabes lo que pasa en el mundo, estás en una clara desventaja. Decidí que iba a intentar seguir lo que estaba pasando, pero no me acababa de creer que los Estados Unidos estuvieran haciendo todas esas cosas repugnantes que leía en los periódicos. ¿Qué quieres decir con que no te lo crees?, me preguntó Bonnie. Mira, sin ir más lejos, lo que te están haciendo a ti. La diferencia entre los africanos y los otros amigos con los que me juntaba ese verano era asombrosa. Me acuerdo de un día en la playa. Todo el mundo estaba patéticamente feliz, jijiji, jajaja. Tocaba divertirse. Una sombrilla multicolor desafiaba la brisa. Ridículas sábanas y toallas de playa coloreaban la arena, junto con latas de refrescos y botellas de Bacardí y Johnny Walker. Hombres negros, de aspecto saludable, que vestían gorros de marinero vueltos del revés y sudaderas de distintas universidades con las mangas recortadas, llevaban neveras portátiles y otras cosas de un lado para otro. Habían montado un sistema de sonido improvisado y Marta and the Vandellas aullaban de fondo. Me empeño en leer a James Baldwin a pesar del viento que revuelve las páginas del libro. Voces angustiadas gritan y protestan desde sus páginas. Guetos comprimidos que amenazan con estallar. Pobreza y fuego y azufre hierven en un guiso mortal. Pero la gente guapa se niega a dejarme leer en paz. Mi amiga ha insistido en emparejarme con Don Perfecto, que resultó ser un egocéntrico ataviado con un bañador a juego con su albornoz y su toalla, todo ello bordado con su momograma. Don Perfecto me concede el honor de su presencia. Su aspecto y su actitud me indican que tendría que estar agradecida, porque él es definitivamente lo máximo. Su buga es un MG rojo descapotable, su Kelly está en Esplanada de Gardens, y curra de subdirector de un banco en el centro. Él es mega guay desde su magnetófono de carrete abierto a su tela en color, pasando por su mullida alfombra de soltero de la que me habla lascivamente. Bebe coñac Remy Martin y Harvey's Bristol Cream. Usa una colonia que no puedo pronunciar y espero impaciente que me diga cuál es la marca de su pasta de dientes. No para de presumir de las cosas que tiene y de sus símbolos de estatus. Mira este cabrón con monograma, pienso para mí. Se me va insinuando de forma petulante. Una versión negra de los solteros sí que saben, o algo así. Quiero volver a James Baldwin, pero estoy rodeado de un grupo de gente que habla demasiado alto y que se parecen y piensan más o menos como Don Perfecto. Hablan de Caraman Guías, Porsche, Corvettes y otros coches que les parecen muy in. Self, me head no run like no water. Impress them soldier, strong and tender. Go on the place and we now go surrender. Hotter than a breadfruit pan a cool stove, yeah. Lightning strike if you try touch your daughter. Bun politics and we bun back from master. Carry the vibes, we keep it alive, we rise. La conversación fluctúa entre las cooperativas de vivienda y las urbanizaciones de rascacielos. un hombre joven, que ya ha dicho más de una vez que es contable, habla de las ventajas de comprar propiedad en la isla. Un vendedor de seguros dice que él vende seguros en la isla y saca unas tarjetas de visita de una pequeña funda plateada que tiene por casualidad en su bolsa de la playa. Una profesora de colegio pelirroja, que solo tiene ojos para el contable, dice que ella siempre ha querido una casa en la isla con una gran cocina. Después de agotar la charla sobre la isla, la conversación gira sobre sitios a dónde ir. Los restaurantes franceses y mexicanos están definitivamente de moda, junto con un restaurante que ofrece 50 tipos distintos de crepes que arrasa. Uno de ellos, que es el típico que ha hecho negocio aprovechándose de la pobreza, dice que ha trasladado sus oficinas al Red Rooster Bar y Restaurant. Alguien le pregunta burlonamente si no le da miedo ir a Harlem, con todos esos negratas. Todos tienen su restaurante favorito en la terraza de algún edificio del centro. No hablan sobre la comida, sino de la decoración. Don Perfecto dice que tiene una llave del Playboy Club y come allí a menudo. Dibujo una sonrisa forzada, sintiéndome fuera de lugar. La conversación me está levantando dolor de cabeza. Algunos chicos pijos de colegio mayor me invitan a bailar. Uno me dice que parezco una chica del Delta. ¿Y qué pinta tiene una chica del Delta?, pregunto. Exactamente como tú en bañador. Don Perfecto le fulmina con la mirada. Me llegan fragmentos de conversaciones por todos lados. Charlan sobre becas y programas de pobreza y sobre el Partido Demócrata. Conversaciones sobre la Liga Nacional del Fútbol Americano y la temporada de fútbol. Rollos sobre los grandes almacenes más exclusivos, sobre lanchas motoras y veleros que nadie tiene pero que todos querrían tener. El whisky corre como el agua, y las lanchas se convierten en yates. Todos se pirran por las islas, Jamaica, las Bermudas, Nassau. Todos son muy chic. Estoy tan harta de escucharlos que me gustaría echarles de una patada. Es una vergüenza. Trabajadores sociales que hablan sobre sus clientes como si fueran perros. Maestros a los que no les gusta dar clase. Un agente de la condicional se queja de lo peligroso que es su trabajo. Una pandilla de adoradores de dinero aparentando para la galería. Alguien me pregunta si me lo monto bien. ¿Montarme el qué?, quiero saber. Me doy un paseo por la casa para salir de todo ello. Algunas mujeres están en el baño, fumando porros y secándose el pelo. Busco en mi bolso a ver si encuentro una aspirina. ¿Dónde te has comprado el traje?, me pregunta una. No quiero decir en Claims, pero lo digo igualmente. Tienen cosas bonitas a veces, dice sin ningún convencimiento, etiquetándome como la típica busca gangas. Vuelven a su conversación sobre gente y sobre cómo arreglarse el pelo. Se maquillan para parecer la Barbie negra en la playa. Salgo fuera de nuevo sintiéndome una marciana. Me siento sola y seria. Algo me estaba pasando, un cambio que venía gestándose desde hacía tiempo. Quiero ser de verdad. ¿Soy acaso yo la única negra a la que no le va bien, que vive al día y anda la cuarta pregunta que hay ahí? La lucha por la que he pasado y que he vivido es demasiado dura como para mentir. Y además no quiero ni intentarlo. Quiero ayudar a liberar el gueto, no huir de él, dejando atrás a mi gente. No quiero peinarme y desfilar para nadie. Quiero encontrar a alguien que me entienda, con quien poder hablar de temas serios. La fiesta es un caso perdido. Cojo mi toalla y mi libro y me encamino hacia la playa. Miro el océano y me pregunto cuántos de los nuestros estarán allí enterrados, esclavos de otra época. No estoy muy segura de qué es la libertad, pero sé qué mierda no es. Me pregunto en qué momento nos hemos vuelto tan tontos. Vuelvo a James Baldwin. Me importa una mierda que Zack Arbour caiga en el olvido. James Baldwin y yo nos estamos comunicando. Su ficción es más real que esta realidad. Mi paciencia era nula. No quería esperar a que ocurriera algo. Quería vivir y vivir en este momento. Estaba hambrienta, ávida de vida, pero a la vez cada día era más cínica. Quería ir a todas partes, hacer de todo y serlo todo a la vez. Quería experimentarlo todo, quería sentirlo todo. Tenía un montón de ideas contradictorias dándome vueltas por la cabeza, todas a la vez. Un día era feliz solo por estar viva. Al día siguiente creía que el mundo se iba a acabar. Todo en mi vida eran márgenes recortados, abruptos e inacabados. Nada ocurría con calma. Nada era como pensaba que iba a ser cuando era pequeña. Mis amigos estaban muriendo de sobredosis o metiéndose en el ejército. Mis amigas pariendo niños parecían ya viejas y hablaban como tales. Los viejitos entrañables que se sentaban en los parques no eran viejitos entrañables para nada. Estaban enfrascados masturbándose por debajo del periódico. Llegó un punto en el que ya no me creía nada. Parecía como si todo el mundo estuviera metido en algún tipo de bolsa. La bolsa de la marihuana, la bolsa marrón de papel con la botella de whisky, la bolsa de Jesús, la bolsa del amor, la bolsa del sexo, la bolsa del éxito. Y ninguna de esas bolsas le servía de nada a nadie. Estaba buscando mi propia bolsa, pero no quedaba mucho donde elegir. A pesar de eso, seguí buscando, corriendo, moviéndome y deambulando hasta el agotamiento. Un día estaba en el centro con mis amigos hippie, blippies, hippies negros. La noche siguiente estaba en los barrios residenciales con los buscavidas, pero nada parecía real, ¿sabes? Los mismos tipos que un día fardaban y esnifaban coca con billetes de $50, al día siguiente estaban gorroneando y pidiendo prestado. Incluso los buscavidas más hábiles parecían meros lacayos de las mafias y chivos expiatorios en potencia. Mis amigos del centro no eran mucho mejores. En el mejor de los casos, eran escapistas profesionales, huían de los problemas de la comunidad negra o de la blanca. Algunos intentaban escapar a través de las drogas, flipando con mundos que no existían, en algún tipo de odisea interior. Pero en su caso, las drogas no eran completamente autodestructivas, aunque conozco por lo menos a uno que se fue zumbando de esta vida y no volvió. A través de mis amigos Hippie Blippi, me interesé por un montón de cosas. Me empezaron a gustar poetas como Allen Ginsberg, Sylvia Plath, Ferlinghetti, todo tipo de novelistas, música, comida, etc. No me identificaba con todo lo que veía, pero mis horizontes se ampliaron. Mi impaciencia creciente con los negros arribistas pequeño burgueses tocó fondo cuando empecé a trabajar en una agencia de empleo negra. Evelyn me había conseguido un puesto de mecanógrafa. La agencia estaba ubicada en el Rockefeller Center, en el mismo edificio que Johnson Publications, los editores de las revistas Ebony y Jet. Estaba feliz por haber conseguido aquel trabajo, pues me había cansado de trabajar para blancos. La gente en la oficina era agradable y el ambiente carecía de ningún tipo de tensión. El jefe era pasable y yo me llevaba bastante bien con él y con su secretaria. Al principio estaba emocionada, contenta de estar rodeada de personas negras a las que parecía que les iba muy bien. Todo el mundo quería triunfar, ascender en la escala social. Hombres y mujeres negras, con muchas titulaciones y maletines, entraban y salían todo el tiempo. Eran brillantes, iban vestidos a la última y hablaban de los cursos de formación para jóvenes ejecutivos, de programas sociales, etc. Algunos hablaban de esas empresas como si ellos fueran a ser los presidentes del consejo directivo al cabo de 5 años. De vez en cuando, me iba a comer con un chico que trabajaba en Johnson's Publications, pero siempre discutíamos, sobre todo por la revista Ebony. La mitad de las veces, en la sección de moda tenían unos trajes de noche sofisticadísimos que costaban miles de dólares. Cuando le pregunté qué negro podía permitirse comprarlos y si se los pondrían para ir al bar de la esquina, se ofendió. Era uno de esos negros que piensa que la libertad pasa por poder entrar en una tienda y comprarte cosas caras. Le dije que la única mujer negra que se podía comprar esos trajes era la mujer de Johnson. Y eso lo ofendió todavía más. Me dijo que todo estaba cambiando, que todo estaba mucho mejor. Yo le pregunté que si todo estaba mucho mejor, ¿por qué cada vez que algún negro conseguía un buen trabajo, o le hacían jefe, o algo, era una noticia que publicaba Ebony? Nuestra relación terminó abruptamente cuando me acusó de rebajar siempre a la gente negra y hacer que pareciera que no valíamos nada. Acabé con el tema insultándole tanto que se fue, y nunca más. Whether you live uptown or you live in the ghetto, you know, say Lady G, respect the people them every time. See? So don't spread no rumor. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living and they get to show me no respect. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living and they get to show me no respect. Because this is a fact, me have to confess to all of the woman man for due respect. Not to be dressed up in the latest that I will look fanciness. When we come out from the street, the man them say we look fresh. And every jack man I them we impress. Sometimes them get bright and start this stress. But if it they across the sea, them I broke off the naked. Then I see we fear with them start get upset. That's why enough man no put them head in a one basket. But some of them put them out where them can't reach it. As a foxy a grape him want to pick it. Whether you living at the town or in the district, no care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living at the ghetto, show me no respect. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. Not to me living at the ghetto, show me no respect. Some man watch your figure, some man watch your shape, some man watch your necklace and your beautiful face. Call your gugs if you're ugly, that's a big disgrace. But if you're pretty fatty, man I run one race. No man no want fit there your back, no want fit there on front page. Every man want a tackle what I eat in the place. But most of them are hungry, want to get one taste. So no win a lock of it till if you hold for your space. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. Not to me living at the ghetto, show me no respect. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. Not to me living at the ghetto, show me no respect. I want all of the woman them you fi penetrate. If your man a do wrong, that's enough you tolerate. Just live independent, get yourself up to date. Change your lifestyle and make your future's a bright. Stop the running up and down and stop the acting well. Just like a lamb to a slaughter, you fi make and mild. Just care for your health and protect your child. No give no man bitches, then we want take a mile. Just listen me lyrics and tell me out of bed. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living at the ghetto, show me no respect. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living at the ghetto, show me no respect. Cause some man watch your figure, some man watch the shape, some man watch your necklace and your beautiful face. Call ya bugs if you're ugly, that's a big disgrace. But if you're pretty fatty, man I run one race. No man no want fit there, your back, them want fit there on front page. Every man want a tackle what I eat in the place. But most of them are hungry, want fi get one taste. So no win a lag of it till if you hold for your space. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living at the ghetto, show me no respect. No care me name, no spread no rumor, show me no respect. No to me living at the ghetto, show me no respect. Estos negros iban por la vida haciendo como que no existían los prejuicios raciales y que lo único que tenías que hacer era estudiar y podías llegar a ser presidente del mundo. En la agencia estábamos trabajando mucho para preparar un congreso sobre igualdad de oportunidades. La idea era que llegara licenciados negros de todo el país para entrevistarse con representantes de las principales empresas de América. Participaban casi todas las grandes compañías y los licenciados pagaban una cuota considerable, además de transporte y alojamiento para poder tomar parte. Funcionaba así. Los estudiantes presentaban sus currículums y los jefes de personal decidían a qué candidatos querían entrevistar. Fue un acontecimiento grande y lujoso en uno de los principales hoteles de Nueva York, con una suite en el ático y unas cuantas habitaciones alquiladas para la convención. Estaba segura que cientos de estos jóvenes negros titulados iban a conseguir trabajo. Me sentía orgullosa de haber colaborado en la organización del evento. Duró unos días, y para cuando terminó, yo me moría de ganas de esconderme en algún lado y echarme a llorar. Muchos de aquellos licenciados negros se habían gastado cientos de dólares para poder asistir y no habían conseguido ni una sola entrevista. Las compañías solo querían entrevistar a titulados en matemáticas, ciencias, ingenierías y empresariales. Algunas compañías incluso querían entrevistar solo a licenciados con especialidades muy concretas, ingeniería petrolera o ingeniería geológica. Puesto que la mayor parte se había graduado en filología inglesa, historia, sociología, etc., estaban descalificados antes de que sonara el pistoletazo de salida. Me sentía indignada y triste. Tras la convención, salí con uno de los ejecutivos negros que había conocido en la agencia. «No lo comprendo», le insistía. ¿Por qué han pagado a esas compañías todo el dinero que cuesta participar en el Congreso si en realidad no están interesadas en contratar a nadie? No tiene sentido. Tiene todo el sentido si lo piensas bien. No comprendo por qué. Escúchame, dijo. El gobierno dice que para que esas empresas puedan mantener sus contratos, deben, por lo menos, hacer el esfuerzo de buscar personal negro cualificado. La ley, sin embargo, no obliga a contratar a nadie. Solo dice que tienes que buscar. Estaba furiosa. Habían usado a una pobre tonta como yo de la misma forma que usan a un traficante para conspirar contra su propia gente. Era parte de un complot y ni siquiera me había enterado. Algunos negros consiguieron trabajo, pero básicamente la historia fue una farsa para mantener las apariencias de cara a la galería. Mi amigo y yo nos emborrachamos tontamente. Cantamos viejos éxitos en el Cherrills en Lexington Avenue. Él me hablaba de lo cabrones que eran los jefes y sobre los tratos y los trapicheos de la maquinaria del Partido Demócrata, y me contaba cómo yo acabaría de gogo en el aseo de señoras. Cerca de una semana más tarde, me inventé un currículum. Puse que era licenciada y me contrataron como asistente de marketing. No me creía nada. Ya no iba a seguir más que mis propias reglas. Me despidieron de ese trabajo unas semanas después y conseguí otro del que me volvieron a despedir. Me daba igual. Iba a tratarlos de la misma forma que ellos nos trataban a nosotros. Una vez conseguí un empleo de contable. No tenía la más mínima idea sobre el trabajo, pero cuando me lo dieron, me compré un par de manuales de contabilidad para principiantes. Y cuando no comprendía algo, les decía que en el lugar donde trabajaba, antes usábamos un sistema distinto. El trabajo implicaba manejar mucho dinero en efectivo y me tenían que asegurar. Cuando te aseguran, te investigan los antecedentes. El trabajo no estaba mal y el jefe era majo. Era una forma excelente de aprender contabilidad y el negocio de las aseguradoras. Sabía que me echarían en cuanto llegara el informe, pero me daba igual. Un día, mi jefe dejó un informe de un detective sobre mi mesa. Tenía mi nombre escrito, tragué saliva. Sabía que era mi último día. Cuanto más leía, más sorprendida estaba. El informe confirmaba todo lo que yo había dicho. El sujeto fue a tal instituto. El sujeto se licenció en tal y tal universidad. El sujeto trabajó en tal y tal lugar. Incluso dijeron que vivía en una tranquila calle arbolada y que habían hablado con mis vecinos, que aseguraban que era una buena persona. Me fui riendo durante todo el camino a casa. Todo es mentira en América, y lo que la mantiene en marcha es que demasiada gente se lo cree. Pero se me estaba acabando la paciencia y mi humor era terrible. No tardaba en decirle a la gente lo que pensaba de ella e incluso yo misma me sorprendía de mi franqueza. Bonnie no paraba de repetirme. «Tranquilízate, reduce la velocidad, vas muy acelerada, te van a poner una multa». Ella estaba casi tan inquieta y loca como yo. Echábamos un ojo a lo que sucedía y bromeábamos sobre todo. El mundo parecía tan grande e inamovible que no se nos ocurría nada para cambiarlo. Bonnie me animaba a dejar de mentir sobre ser licenciada y apuntarme a la universidad de una vez. Si eres lo suficientemente lista para engañarlos, también lo eres para jugar su juego. Sabía que lo que decía tenía sentido, pero odié tanto mi última época en el instituto que se me habían quitado las ganas de estudiar nada más. La única otra persona que seguía insistiendo y pinchándome para que volviera a estudiar era mi amigo de Kenia. Nos habíamos hecho muy íntimos y nos gustábamos mucho más como amigos que como amantes. Él estudiaba económicas en Long Island y no teníamos oportunidad de vernos mucho. A veces, los fines de semana, salíamos juntos. Era una de las pocas personas que conocía que se tomaba su vida en serio y cuya conversación no versaba sobre su pequeño mundo, sino sobre el mundo en general. Un fin de semana habíamos quedado. Creo que se suponía que íbamos a escuchar a alguien tocar en el club de Count Basie. Mi piso parecía haber sido devastado por un huracán, y yo intentaba salir por la puerta sin dejar que entrara. De alguna forma consiguió ver lo que había dentro. «No, no nos vamos a ningún sitio», me dijo. «¿Cómo puedes vivir así? Si tu casa tiene este aspecto, puedo imaginar cómo está tu cabeza». Me sentía avergonzada, pero tenía que reconocer que tenía razón. Estaba todo tirado por todas partes. La ropa desperdigada por el suelo era un desastre. Me propuso que en vez de salir me ayudaría a limpiar y organizarme. «Si te organizas un poco te irá bien. Puedes hacer prácticamente lo que quieras con tal de que te organices». Me pareció que tenía razón. Era el momento de poner un poco de orden en mi vida, de tomar las riendas. La vida es como un autobús. Puede ser pasajero y subir a dar una vuelta o puede ser el conductor. No tenía ni la más remota idea de a dónde quería ir, pero sabía que quería conducir. Decidí que, para empezar, iba a volver a la universidad. Volví a casa a vivir con mi madre en su nuevo piso de Flushing, Queens. Cultura. Debo confesar que los valses no me emocionan. No despiertan mis simpatías las sinfonías. Supongo que tarareaba el blues demasiado temprano y pasé demasiadas noches aullando a la lluvia. the church where she got married. Abatina, oy, who you have there breaking down the door? Tina, we should have our clivers. Now we pray that she will forgive us. Abatina, oy, who you have there breaking down the door? Tina was no deceiver. Few were inclined to believe her. Abatina, oy, who you have there breaking down the door? Ya estamos de vuelta en los micrófonos del Morra Chambeando. Muchas gracias por sintonizarnos. Y voy a continuar con la otra mitad del artículo que les leí al comienzo del programa sobre las mujeres en la escena del Sound System. Y bueno, la otra parte del artículo continúa así. Otra mujer peleó por su camino a través de la división de género. Ella menciona lista tras lista de mujeres DJs tocando todo tipo de géneros asociados con los sound systems, mientras las DJs femeninos y los sonidos se enfrentaban por todo Londres. Duff Plate me comenta sobre el sound system de Mellotone, un sound system británico que solo mujeres, de solo mujeres que toca reggae, raga, revival, swing y soul. Y habla sobre Valerie Robinson de Nottingham's B-Rocket Sound y de Naoko The Rock, parte del equipo de seleccionadores de Scalabin de Londres tocando ska, rocksteady y reggae. Estas chicas, cuando hablas de música, tienen un conocimiento y unas muy buenas colecciones, menciona. Lady Lyrical es una de estas mujeres, una chica seleccionadora y MC que dirige un sistema de sonido de solo mujeres en Reino Unido. Ella ha estado en la escena por 11 años, expresándose con Duff Plates y usándolos para competir en las guerras de sonido. Su padre estaba en una banda, así que ella creció alrededor de los sistemas de sonido, los clubes y los ensayos. Entonces, en 2004, un amigo abrió una estación de radio. Ella se hizo DJ voluntaria y nunca miró atrás. Este negocio es mucho más difícil para las mujeres, para operar y ser tomadas en serio. Inicialmente, pasé años demostrándolo una y otra vez. A veces me juzgaban por mi género más que por mis habilidades como seleccionadora o MC. La forma en que tocamos las mujeres es diferente, explica Duff Plate. Los chicos pueden tratar de ser más oscuros, ellos no quieren tocar discos comunes, pero nosotras tocamos canciones porque nos gustan. Para ella, una mujer es libre de operar fuera de la atmósfera a veces creada por sistemas de sonidos y DJs masculinos. Y esto era un poco lo que les comentaba al principio de como toda esta competencia que hay entre el ambiente de sound systems de hombres y que compiten y que pues muchas veces terminan también en peleas o terminaban en peleas. Entonces, pues lo que ella menciona aquí a mí me parece pues muy bonito, ¿no? Eso que dice, ¿no? Una mujer es libre de operar fuera de la atmósfera, a veces creadas por sistemas de sonidos masculinos. Bueno, Lyrical piensa que estando presente en las guerras de sonido, a veces egocéntricas, ella está ayudando a romper las barreras para otras mujeres. Hace unos años, un hombre me dijo que el que yo fuera mujer era negativo, y recibí varios comentarios duros por varios años, comenta. Y mientras la música reggae y las guerras de sonido a veces tienen una imagen negativa, tener a una mujer representando la pone a mayor disposición y aceptación de otras mujeres. Me gusta pensar que cuando mi sonido llega, también las mujeres y la buena vibra. Amanda Huxtable creció en los 70 en Brixton, hija de un jamaiquino del sonido Neville Grizzly, de Phantom Sound. Se casó con el británico del sonido Paul de Axis Sound, quien construyó el legado del Sound System usando la exhibición de Samra. Para ella, la historia de las mujeres en la cultura Sound System es una de apoyo y entendimiento. Sin eso, los Sound Systems nunca habrían existido o se habrían desarrollado. Mi madre apoyaba el sonido al ir a bailes y no quejarse mucho sobre cuánto gastaba mi papá en ello, recuerda. Mi papá trabajaba muy duro en la semana como ingeniero y los viernes por la noche se pasaba por la tienda de discos, pero siempre se aseguraba de que no nos faltara nada. Las familias crecieron alrededor de los sistemas de sonido, lo cual requería el esfuerzo de la madre tanto como del padre. De niña recuerdo el boom, boom, boom, cuando nos íbamos a dormir de noche durmiendo con el sonido de los bajos. Recuerdo la esponja sobre la cual ponían la tornamesa y las luces de los amplificadores, y la calidez que salía de las válvulas de los amplificadores. El sistema de sonido de mi papá se quedaba en la casa de la familia en estos días, así que tuvimos que adaptarla. Mi mamá y mi papá invirtieron en tener el sótano resguardado. Teníamos una escalera especial, construida y acomodada bajo el sofá para tener los grandes bajos de la casa. Por ninguna razón se nos permitía acercarnos. A los niños se les tuvo que enseñar lo que podían y no podían tocar. Y a veces se les daban pequeñas tareas para ayudar, quizá vendiendo empanadas o bebidas. Sobra decir que Huxtable creía que las mujeres no solo deben tener un rol de apoyo con los hombres. Ella lo ve como una tradición dominada por los hombres que lentamente está perdiendo esa dominación. Nos alegró Miss Dynamite en sus días, comenta. Y al mirar hacia adelante hay mujeres que vienen, que han estudiado y están más que listas, como Duplet Pearl y Lucky Cat Zoe. Lyrical tiene esperanza de que las mujeres sean más prominentes en los próximos años. Cuando comencé por primera vez en la cultura del sistema de sonido, realmente tuve que empujar y apretar mis dientes contra algunas actitudes masculinas. Puedo decir con seguridad ahora que mientras más mujeres entran al negocio como promotoras, DJs, MCs, dueñas de clubes, definitivamente se está volviendo más balanceado. Y seguramente el balance es lo adecuado para la cultura del Sound System. Después de todo, se trata de un amor. Este fue el artículo de Vice, La mujer oculta en la cultura del sistema de sonido, escrito en 2016. Y bueno, creo que esta última parte representa y relata muy bien como todas esas rupturas y fisuras y esfuerzos que hacen las mujeres al entrar a la escena de la música y en concreto del sistema de sonido. Y bueno, a mí me gustaría como recordar la vez que fuimos, que las morras chambeando fuimos al encuentro de Mujeres que Luchan, que se hizo en la Ciudad de México, que pues nosotras estábamos transmitiendo como el encuentro. Y realmente creo que esto de autoformarnos y construirnos entre nosotras, pues somos puras morras, este es un radio de morras para morras, y hemos tenido que aprender a resolver los problemas técnicos que se nos presentan, ¿no? Y esa vez en el encuentro llevábamos nosotros nuestro equipo de sonido, el cual nos hemos autogestionado también, y claro, ¿no? Que allá en el encuentro, pues, también estaban como los hombres que estaban coordinando también el sonido del encuentro, y cuando tuvimos problemas, pues como que luego era como de, a ver, yo le muevo y no sé, ¿no? Entonces, también justo eso, como decir, no, nosotras podemos, no, nosotras, no importa como cuántas veces haya que fallar y resolver, pero pues aprendemos, ¿no? Y aprendemos y realmente creo que es muy enriquecedor fallar y equivocarnos, porque de ahí sacamos un montón de soluciones. Y entonces, también eso, ¿no? Que como los hombres siempre han estado en esos espacios, pues creen que, no sé, son suyos y siempre como queriendo explicar y queriendo como quítate, yo le muevo, quítate, tú no sabes y demás, pero justo como tomar esos espacios sí es como un esfuerzo que hay que reconocernos y reconocer a estas mujeres. Y también hacerlo desde otro lugar y desde otra posición, que no sea el ego ni la competencia, ni pues las masculinidades. Y también, pues por otro lado, recordar a las Cyborg Girls, que pues este año no pudieron hacer el encuentro tecnofeminista, pero justo un poco de eso va su proyecto, ¿no? De las mujeres en la tecnología, y la tecnología no entendida nada más como la tecnología digital, sino también como la herbolaria, los tejidos, el bordado, y entonces los saberes ancestrales y de los pueblos originarios, y cómo las mujeres estamos conectadas también con todos esos saberes y con algunos no, pero que tiene que ver más como con una división desde nuestros roles como de género, desde a dónde se nos ha relegado como solo por ser mujeres, y que solo por hacerlo y por intentar y esforzarnos y en tomar esos espacios somos muy criticadas, ¿no? Y somos como muy satanizadas, ¿no? Como lo mencionan aquí algunas mujeres en el artículo, de que pues se nos juzga más también por nuestro género que por nuestras habilidades y por nuestra voluntad y nuestra capacidad de hacer las cosas. Y bueno, entonces los dejamos con una canción. Esperemos que les haya gustado este programa, el capítulo 10. El viernes nos escuchamos con el capítulo 11. Les deseo una muy bonita noche y gracias por alecturarnos y por un programa más de Morras Chambeando. Full of promises, baby, empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobby for? Using me for votes. Pretending me a sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguises, leaders, charismatic public speakers, false prophet and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, but apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else is the minister for a con. So me stand up a garden house with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry. But smart, they need to answer what them really do to pretty. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them eyed up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. As I walk up, them metaphoric. We got the team to make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you agree, put up your lighter, yeah. Make the syndrome get the fences, permeate them residences. Extend up to the trenches, up to where the president is. Karma up on the ones and twos, yes, it turn the tables. Had enough for you with the parables and tables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survivor kinda tricky, in New York, Cali and Philly are the same thing. I go on down a Kingston, Sidon, Sidon. As I walk bombs them metaphoric, we turn the truth make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you agree, put up your lighter, yeah. As I walk bombs them metaphoric, we turn the truth make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you agree, put up your lighter, yeah. These are the days of the last years. From the last page of the book of the dark age, we are part ways with the oppressor. See predecessor. We